Putunka Aseruma. Duérmete, pajarito blanco. Putunka Aseruma. En esta edición multilingüe hemos recopilado los arrullos y los cuentos con los que los papás, las mamás y los abuelos de 5 etnias colombianas reciben a sus bebés, los acompañan durante su infancia y los preparan para su vida adulta. Son palabras para crecer que fortalecen los vínculos entre los niños y sus padres. Esperamos que también fortalezcan los nexos entre las distintas culturas que conforman esta nación. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar IGBFAF. CRA. 68N64C75, sede de la Dirección General PBX 437-7630, Bogotá, después de Cristo, Colombia. Línea gratuita nacional IGBF 01-80-00-91-80-80. www.igbf.gov.co. Arrullos y relatos indígenas de 5 etnias colombianas. Edición multilingüe. Putunka Aseruma. Duérmete, pajarito blanco. Prohibida SVNTLIRTRIRR. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Diego Andrés Molano Aponte. Director General Beatriz Emilia Muñoz Calderón. Secretaria General Germán Alberto Quiroga González. Director de Primera Infancia Carlos del Castillo Cabral. Es Subdirector de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia Natalia Velasco Castrillón. Subdirectora de Operaciones para la Atención a la Primera Infancia Milván y Vega Salinas. Coordinadora de la Estrategia Fiesta de la Lectura. Coordinación Editorial Isabel Cristina Quiroga Gómez. Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Grupo Multimodales de Comunicaciones. Estrategia Fiesta de la Lectura. Putunka Aseruma. Duérmete, pajarito blanco. Arrullos y relatos indígenas de 5 etnias colombianas. Edición multilingüe. ISBN 978-958-623-098-8. Copyright Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y Fundalectura, 2010. Comisión Intersectorial de Primera Infancia. Estrategia Nacional de Cero a Siempre. Organización Internacional para las Migraciones, OIM, José Ángel Oropeza. Jefe de Misión. Programa de Atención a Niños y Niñas Desvinculados y en Riesgo de Reclutamiento. OIM. Coordinación de esta publicación. Fundalectura. Edición y Adaptación de textos María Cristina Rincón. Investigación y recopilación de tradiciones orales de los pueblos indígenas Piapoco, Arhuaco, Kansa, Huitoto y Guayú. Socorro Vázquez. Ilustración Marcela Cristancho. Diseño Daniela Fajardo Bautista. Victoria Peters Rada. Impreso en Colombia por Nomos Impresores. Primera edición, cuarta reimpresión. Diciembre de 2012, 3.000 ejemplares. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, IGBFAF. CRA. 68N64C75, sede de la Dirección General PBX 437-7630, Bogotá, después de Cristo, Colombia. Línea gratuita nacional IGBF 01-800-091-8080. www.igbf.gov.co. Arrullos y relatos indígenas de 5 etnias colombianas. Edición multilingüe. Putunka Aseruma. Duérmete, pajarito blanco. E libertad y orden. Presentación en Colombia. Hay voces que quieren y necesitan ser escuchadas, tradiciones que se niegan a ser olvidadas, idiomas que desconocemos y pueblos y personas que, en medio de nuestros variados paisajes, ven el mundo y viven en él de manera diferente. Esas diferencias nos hacen diversos, y esa diversidad nos enriquece. Con la estrategia Fiesta de la Lectura hemos recorrido más de 20 departamentos desde el 2008 y con diferentes ritmos, razas y culturas hemos descubierto esa riqueza, en las diferentes lecturas y escrituras que cada pueblo propone para sus niños más pequeños. En los caminos que recorrimos nos encontramos con pueblos indígenas que tienen mucho por contarnos y decidimos oír sus historias y compartirlas con ustedes. Los invitamos a que a través de estos cantos, nanas, rondas y cuentos de 5 pueblos indígenas valoremos sus palabras sabias, llenas de musicalidad, que enseñan nuevos caminos, costumbres y saberes a sus niños y niñas, quienes, como portadores de conocimientos y creencias únicas, representan también las esperanzas de pueblos enteros para hacer parte del futuro. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Kamsawayuhuiteo Toaruaco. Piapoco. Cantos piapocos. Dicen los piapocos que ellos vienen de Ipana, la casa o ombligo del mundo, que son hijos de las estrellas y parientes del tucano, nietos de la pava, del venado y de la anaconda. Y por eso, cada clan habla de acuerdo con el animal que es su familiar, y por eso, cada noche buscan entre las estrellas el rastro de sus ancestros y también su consejo. Si es Samaní, la constelación del delfín, la que se destaca, saben que llegarán las lluvias de agosto, pero si son Ibinaí, las Pléyades, y Cajuyalí, Orión, es porque ha llegado el momento de sembrar. En los primeros meses de vida de un bebé, la mamá le da su leche, las hermanas lo cuidan y los papás no cazan culebras, iguanas o lombrices porque, de hacerlo, le podrían hacer daño al bebé. Desde el comienzo los niños acompañan a sus mayores y aprenden de ellos. Así, mientras las niñas salen a recoger frutas y semillas, hacen ollas y platos de barro y preparan alimentos, los niños se familiarizan con el arte de hacer canoas, cazar, pescar y tejer canastos. Como viven cerca de los ríos Vichada, Guaviare y Orinoco, los niños conocen más de 300 especies de peces y sus escondites, y les gusta jugar entre el río a imitar sus movimientos. Cuando ya están cansados vuelven a casa, ya no una gran maloca sino una casa pequeña, y los mayores buscan el sueño de los pequeñines con sus arrullos, a veces con la voz de la anaconda, a veces con la del venado, mientras arriba brillan las estrellas. Madutu mariposa azul ave, sua madutu manuitsua un manica y kanakana una mariposa grande y hambrienta ualanikawa analizaba maabitsua kuakewa vuela por la montaña y danza y uniukule tsuitalire en lo mojado, en lo seco tsuitalire uniukule en lo mojado y dalikule en la canoa, piapoko madudu ya al agua, mariposa azul vuela, ya al agua vuela, vuela, vuela utsanawa aiku y vaina igualí se para en la hoja del árbol, en ella, igualí en ella, Zuru airada kaimi el picoteo del pájaro carpintero udara aikuna y picotea los árboles marcaika udaraka a todos los picotea ewita, manuina meyeinia pero ellos son grandes. Necenia y aikuna ikaneva. Entonces los árboles les responden. Mamala kanamikwe piraraka uya si nos picotean otra y otra vez ya wakalaminaka waja nos vamos a caer. Pimani putsaiba iwakeinei, averinama aver y ya aluna macibe zuga, aiba ya aluna naka ya ikuni. Y de kunitakawan alaba irakania y zuwalaikanata atakania y abestuanamatan ayinatania y aikuna y aluaka y piapoko los niños pájaros persiguen a los niños árboles y con sus dedos picotean sus espaldas mientras cantan estas palabras y uay macibe zuwaka el pájaro carpintero nupirana macibe mi pajarita mascota, tapialana kawaja que te vueles, maini beerona kapiajimu y viejita estás tú maini yayuna kapiajimu y abuelita estás tú pibaina mina y kalakawa se te están cayendo las plumas. Nupirana macibe mi pajarita mascota curuada iza a los zapatos del cien pies cilicilia allá piramica el cien pies se va a bañar maca y erita todos los días maca y mapizay y manubacata todas las mañanas. Calla a ver y curuada y zaya a valiriku bonito sus zapatos, canoas de palma calla a ver y curuada y zaya a valiriku bonito sus zapatos, canoas de palma. Piapoko ven y caliaguita dulce y cristalina coro alena cicaciuca ua y alena cicaciuca ua y ¿dónde estará ahora? ¿Dónde estará ahora? Inapi ima pizza wanazuma ikira ya abalina quédate dormido, niño, bebé, corazón. Inapi ima pizza wanazuma ikira ya abalina quédate dormido, niño, bebé, corazón. Tijima pizza wana, quédate dormido nanakai nakawa kane suatatsai porque mamá no está aquí, yetsuakawa yerakai nimina se fue a coger yukita yetsuakawa yerakakai nimina se fue a coger yukita. Piapoko y de kunita akakanaka wanaka mientras llega nuestra mamá, uaiwa atuakakai pinata quédate así, así. Y de kuni kijimaka mientras llega, duérmete. Numaninaka pira uninake chakawa pero antes haré agüita para que tomes kanaka y naye wanapira y inicina porque no puedes tomar la lechecita. Koroma uyanikazika wanaka wara wa atuayanaka yaka si llega nuestra mamacita inapi imayanaka matu ibanaita ataka wanaka taleta por eso duerme bien tranquilo hasta que ella llegue kaitaka y de kuni kijimaka hazuma iyana así, así, mientras llega, duérmete, ninguito. Putsixeeri uni, uninaka agua, agüita dulce putsixeeri uni uninaka dulce agüita, agua, agüita, uairakurekuma ven y kalimi tomemos agüita dulce y cristalina. Uairaka uni ven y kalimi vamos a tomar agüita dulce y cristalina uairakurekuma ven y kalimi tomemos agüita dulce y cristalina uairaka uni ven y kalimi vamos a tomar agüita dulce y cristalina uairakurekuma ven y kalimi tomemos agüita dulce y cristalina tsawikireeri el tigre rojo a ver y tsawikireeri ya acaba y wawata yewice el tigre rojo se fue para la otra isla iba y wawata yewire en la otra isla se quedó y ya no vendrá. Ina yewa kamita waichan y por eso no hay que llorar. Zumana y kaliuya cuando somos niños no hay que llorar. Wanafiwaja chichinauni ahora sí vámonos, pequeñito inhumana y muzua katalewa a la desembocadura del río Kamitana Kirina Mayepua Pizza Kaniwaja para que nunca más vuelvas a llorar. Kamita Waichan y Zumana y Kalinia no hay que llorar cuando somos niños belle y Kaliwia yaziwa alia Waichuaka cuando somos viejos ahí sí sabemos llorar. Piapoko arrullos aruacos cuando allá en la Sierra Nevada de Santa Marta una madre sabe que lleva dentro un bebé, el mamo, sabio de su pueblo, empieza a cuidarlo con sus rezos y ella a tejer para él una maruzama, una mochila blanca como la nieve de la sierra y atravesada por 9 líneas oscuras, una por cada mes del embarazo. Su hijo la conservará durante toda la vida, como un respaldo espiritual de los sabios de su pueblo. Al nacer el bebé, sus padres entierran en la sierra la placenta y la primera grasita que lo envolvía, para que crezca sano y feliz. Después, lo bautizan y su nombre depende de la ubicación que tenían el sol, las estrellas y la luna en el momento de su nacimiento. Poco después, su madre lo mete en la puza, una mochila que ha tejido para él y donde lo cargará, en su espalda, mientras él o ella escucha sus cuentos y cantos sobre las cosas de la vida y del camino que recorre o de los animales que lo enseñarán a ser mejor ser humano. Arrullados por su voz y por los sonidos de la selva y el mar, durante sus primeros 5 años los niños imitan la voz del colibrí y de las ardillas, inventan pequeñas canciones al agua, al árbol, a la luna y a la tierra y el papá les hace sonajeros con pepas de palma y, para protegerlos, collares de chaquiras rojas y negras y pulseras de algodón. Cuando son más grandes, también les hace caballos de madera para jugar. En las tardes la familia se reúne en sus casas redondas que remedan la montaña y cantan acompañados de acordeones, gaitas y flautas de caña y, si se canta el abrazo, los niños se abrazan, como los grandes, y esperan la noche. Juga mi gutana mezanudi hijito, si estás cansado, bai kumun mikeyuin vamos a dormir, te digo. Bai kumun mikeyuin vamos a dormir, te digo juga mi gutana mezanudi hijito, si estás cansado, kumun mikeyuin duérmete, te digo. Nanay nanay ya yaruako juga mi gutana mezanundi hijito, si estás cansado, bai kumun mikeyuin vamos a dormir, te digo. Timari seya mekuchuani como te dice la luna. Mikoyun, sigue muraku y ceicei esta noche, te voy a acompañar mezari juisin nakuani para mañana temprano darle la mano al sol. Juga mi gutana mezanundi hijito, si estás cansado, kumun mikeyuin duérmete, te digo. Nanay nanay ya yari yari, amechau por qué estás así? Azineki mitizanuni no te ha pasado nada, mawagundi un si lloras, dejo de estar contenta. Ceisteineki nazanu lo mismo dice tu papá. Narizan y todos lo decimos. Mikakwa yeigui yeikani si no lloras, te pondrás bonita. Mikawizani, misinamu no te ha pasado nada aruako yari, yari, amechau por qué estás así? Azineki mitizanuni no te ha pasado nada, maununanundi, umundu si no lloras, estarás mejor. Mikawizani, misinamu no te ha pasado nada y ayegui yeikani te vuelvo a decir yari, yari, amechau por qué estás así? Azineki mitizanuni no te ha pasado nada, danananai ya y relatos Kansas las verdes montañas que rodean al valle de Sibundoy, en el Putumayo, vuelven serenos a los niños Kansa, que desde muy pequeños aprenden a estar atentos a los cambios del clima y de la tierra, según las enseñanzas de los taitas y las batas, sabios mayores que los arrullan y sanan desde el corazón. Cuando en el valle nace un bebé, la bata partera toma el cordón que lo unió a su madre y la placenta en la que creció dentro de ella. Después, entierra cordón y placenta junto a la tulpa, un fogón donde a partir de entonces la fina madera del encino arde por 8 días. La bata hace esto para dar calor al útero de la madre, frío desde que ya no guarda en él a su hijo, y también para que el pequeñito crezca con unos dientes muy sanos. Cuando la madera se apaga, la mamá retorna a sus labores de siempre, pero faja al bebé y lo carga contra su pecho, con cuidado, en un morral. Si el trabajo en las cuadrillas de siembra es muy fuerte, las mamás cuelgan sus morrales de bebés en los árboles y los dejan al cuidado de las hermanas mayores. Ellas les avisan si los pequeños lloran, para que les den su leche. Una vez crecen, las niñas ayudan a sus madres a cuidar los cuyes, que luego serán su alimento, y a crear collares y pulseras con chaquiras de colores. Los niños acompañan a sus papás en las chagras y, viéndolos, aprenden a cultivar plantas medicinales y mágicas que les permiten a los Kamsa establecer relaciones con espíritus sanadores. Cada año, los mayores limpian y cuidan su corazón en el carnaval del perdón. Visten sus máscaras de madera, sonrientes o bravas, burlonas o tristes, alegres o enfermas y cantan y bailan para que al final de la ceremonia todos vuelvan a ser los amigos de siempre. Los niños también participan en esta fiesta y juegan a ser como los taitas y batas que tanto respetan y quieren. Así todos crecen en sabiduría. Shinto Juenatjum se fue el sol Changhetsohajua mañana en la mañana y Epskabakalchs. Me levantaré. Changhotsvana me levantaré, sí, Changhetsobebia y me bañaré y escuelo y chanta. A la escuela iré. Shinto Juenatjum el sol ya se escondió chanta más ya me entraré jatravisia monjuamte me cansé de jugar. Besan Changhutsas cenaré sopa de soles base bokobo y te beberé un vaso de chicha Changhutsobie y me acostaré. Kamsata y taoso kanya yetsemna on chave ponto yegetse boknatohoi. De golpe bojtsem betso sobetaki chortohchanacha, semyo yojtso y tanicheo sotsbojtsasti bojtsinen. Kachora yehangots mio yei bojuset hangos en basabioi. Bojutsos maes en basantjoi bojuan, btsbetieshin annens, bojusen sebananoi, chens bojaboshon. Getiñoi nos nayehushango temate y tuamba y bojauyan shen basabioi. Taita oso te abamand bomnainamentjoi basetemnina unatshau pasiam. Basetemn don sabad mojiseobra a sn jothayanan y basetemn jtsenachantejoi btsbetiyes objetse boshonan. Quare emetem canetaita tojambon tabanoi, chave bembetobias bojubetse boshoni ebnjtsinenami bojutsan yuan. Doñeca chego candera canevallej, doñete ajuabna yegnan dachne juan y buan samba. Kamsata y taoso tuamba mobosh seichnsanna kochjarse, yaine chnsanna abiyama kochjuajama bojon tabuache kaka tuamba y kaka te mate hasana, shne, uta shne, yauata yehosgan gobor, doñeña lecensian shimbasabi oifsan soy hasham guan nehauyanagna kamhuats boca kochsienna. Chikato biapto genojuaboyo dondu agenan semnan. Taita oso es un señor muy bueno y saca a pasear a los niños. Pero cuando los niños se portan mal, Taita Oso se pone muy furioso y para castigarlos los lleva al bosque y los deja arriba de un árbol. En cierta ocasión, en tiempo de cuaresma, al salir hacia el pueblo el padre de familia llamó la atención de su hija joven para que cuidara de la casa y le dijo, no salga de la casa porque puede llegar cualquier animal de perversa intención y llevársela. Pero estando la niña sola, desobedeció las órdenes de su padre y salió a pasear por el bosque. De repente se encontró con el oso y aunque corrió hasta su casa para esconderse en un rincón del zarzo, Taita Oso la descubrió. Pronto él también subió al zarzo y la encontró. Y como el oso es muy fuerte, la agarró y la bajó. Luego se la llevó cargada a una montaña lejana. Subió con ella la enramada que había en la parte más alta de un árbol frondoso y ahí la dejó. Después se fue. Cuando atardecía, el oso llegó con mazorcas de maíz tierno y una gallina. Entonces, le ordenó a la niña. Despluma la gallina, come la mitad y la otra déjala para mí. Y ella tuvo que comer la gallina y el choclo crudos. Así transcurrieron 2, 3 meses, 1 año de estadía en la alta enramada. Y el oso no permitía que la niña bajara al suelo. Así fue como ella aprendió que no se deben desobedecer las órdenes o recomendaciones de los padres, que son muy sabias porque nacen de su experiencia. Cuentos huitotos en la selva amazónica, cerca del rumor de anchos y caudalosos ríos, los huitotos viven en malocas de palmas tejidas según las enseñanzas de la abuela Armadillo. En ellas se preparan para la llegada de los bebés. Cuelgan las hamacas, reúnen los alimentos, las semillas de jidoro y todo lo que necesitan durante su primer mes de vida, pues en este tiempo no harán nada más que acompañarlo en la hamaca. Cuando el niño o la niña nacen, la mamá y el papá pintan su cuerpo y el del bebé con el jidoro, que les da un color azul oscuro. A medida que el mes transcurre, el azul se torna casi negro, así los guarda en ellos mismos y los protege. Como protegen las palabras que el papá le susurra en el oído al bebé y que le ha enseñado la coca. Como protege el nombre secreto que el bebé recibe y nadie más sabe. Por eso, a los niños los llaman con apodos cariñosos. Ratoncito, cucarrón y pasado el mes, la mamá carga al bebé contra su pecho y desde el corazón le habla. Después lo lleva por los caminos que suele transitar, donde cree que su hijo jugará y crecerá, y lo presenta a los dueños de los animales, espíritus de la selva, para que lo conozcan y reciban bien. Por 1 o 2 años, las mamás alimentan a los bebés con su leche y los llevan a donde ellas van. Cuando trabajan en las chadras, los dejan en chinchorros que cuelgan en enramadas de palma, para que el viento los meza y refresque. Al crecer, los niños juegan entre ellos a pintarse con achiote, a imitar los ceremoniosos bailes de los adultos o a tejer los canastos que ven tejer a sus padres. De verlos, aprenden. También juegan con sus mascotas. Tucanes y micos que les regalan los espíritus que permiten o prohíben su cacería, para que los cuiden. Al llegar la noche en la maloca, los niños bailan y conversan mientras los mayores chupan tabaco y consumen la hoja dulce de la coca. Muchas noches, los adultos les cuentan relatos de la selva y de su historia como el del colibrí pechirrojo que llevó el fuego a los huitoto. Hiogo hiogo pajarito, pajarito hiogo hiogo pajarito, pajarito, vita muintena a tiri tráele el sueño a este niño da año a idorillena para que mamá pueda arrancar la yuca. Mooma, mooma mamá, mamá tia tia arille kaimareka tiri. Iri está contenta pues papá ya llega y trae rico mojojo y uno. Hiogo hiogo pajarito, pajarito, vita muintena a tiri tráele el sueño a este niño y uno un sabroso gusano blanco y graso. Huitoto hanayarino ki la apuesta del tigre y la lluvia hanayarino ki jiama dayino pacada. No ki dira daina. Cuena comínida jaquiruya. Janararina, naina. Cuena jamánomo, dago y jaquiruina dairaina, dairilla. Cominia perigago y ailía daana y cayena, apelletica no kidiravilla. Naana atiano dago y redalailla no kiadobe y yoga. El tigre y la lluvia hicieron una apuesta. La lluvia dijo: a mí la gente me tiene más miedo que a ti. El tigre le respondió: a mí me tienen más miedo, y empezó a bramar. Al oírlo, la gente corrió para darle cacería, pero en ese momento la lluvia empezó a tronar y a relampaguear. Entonces, todos corrieron a esconderse y ganó la lluvia. Huitoto ñenuño yemoyaño con imajufuete yaño de eojausite yejirari ñenuño cuodena y yano naimue jufuete. Yejirari ñenuño de uba oyacade yemoyaño moyote. Yaño, yaño cueisoi de omacaugo no yemo y yemodota. Yeyuano naime onoido naime omacaugoga, yemofia jufano tembrenuño de, yemo y yemodota caesoide. Yejirari yaño de naimue omacaugoga yemo y yemodota ca yejirari viruido yaño de omacaugnide. Yeisoide yaño de yemo ñenuño de con imajufuete. Ñenuño piemoyaño ocaina rafuemo jaide, jasikimo, royeime facaimo, yemoyaño dunena nenuñona jufuete yacade. Ñenuño, ñenuño, yo te yañode, onollido y sigo ono yemo y yemodota, cueisoide. Yemodo con y yañode onollido naime y sigo ote riemo y yemodotaca. Yemo naimue y sigo yenede, cia bellado. Nai ñenuño, ote naimue y sido, nana, yemo y yemodotaca, yemodo con y nai ñenuño y sidonide. Huitoto el burro y el perezoso se engañaron el uno al otro. Iban el burro y el perezoso a un baile de animales, allá en la selva, en los días del enfriaje, y el perezoso quiso hacerle una broma al burre. Gurre, gurre, le dijo, ¿a que no eres capaz de poner tus dientes en la mano y tirarlos al río como hago yo? Y diciendo esto, el perezoso se llevó la mano a la boca y arrojó al río sus dientes. En realidad, no los tiró, sino que arrojó unos granos de maíz que tenía en la mano. Para no quedarse atrás, el burre cogió todos sus dientes con la mano y de verdad los tiró al río. Por eso el burre se quedó sin dientes. Entonces el perezoso empezó a reírse y a burlarse de él, y el burre notó que lo había engañado y que el perezoso aún tenía sus dientes mientras que él se había quedado sin los suyos. Entonces, quiso vengarse y engañar al perezoso. Por eso le dijo, Perezoso, perezoso, ¿a que no eres capaz de quitarte la cola, como yo, y tirarla al río? E hizo un ademán de que se arrancaba la cola, pero en realidad la ocultó entre las patas e hizo como si la tirara. Para no quedarse atrás, el perezoso hizo lo mismo, pero se arrancó la cola de verdad y la tiró al río, y por eso hoy en día el perezoso no tiene cola. Así fue como el gurra y el perezoso se engañaron el uno al otro. Arrullo Suayú, las madres Suayú se acuclillan en su enramada sobre una fina y blanca arena y pujan hasta que el bebé nace. Luego pasan los dos al chinchorro, y el viento del mar los envuelve en su frescor. La familia llega entonces, con maíz, chivos o dinero para los recién nacidos. Días después, los papás salen a pastorear los chivos y ovejos en las desérticas sábanas de la Guajira, o a recoger sal del mar en Manaure, mientras los niños se quedan en las enramadas. Pero los pequeños nunca están solos. Siempre hay una abuela o un tío, un primo o una hermana mayor que vigila el chinchorro donde duerme el bebé, alguien de la gran familia que vive en la ranchería les canta y arrulla con las maracas. Al crecer también los niños arrullan el rebaño que pastorean y hacen música con sus manos o con un limoncito seco y agujerado y caminan por el desierto con sus vacas y sus burros. Como viven cerca de jagüeyes, depósitos de agua dulce, a su vera las niñas fabrican con el barro enramadas iguales a las grandes y pequeñas huayunqueras, muñequitas de barro, que balancean en chinchorros tejidos por ellas mismas. A veces, no pueden resistir la tentación del agua fresca y juegan entre el agua hasta el final del día, cuando regresan a casa montados en sus burros. Capitirilín pajarito de Dios putuncamala duérmete, niño Joucheín recién nacido putuncamala duérmete, niño Iseyuli y tu picaluo que ya viene tu mamá a mi relupía con la comida Iseyulía a su chisha sata y con la chicha. Viene ya, Iseyulía. Ya viene, con la chicha. Tu macacha nujolú con la masita de maíz Iseyulía la ujal su chise picat. Y con la chicha viene, duérmete ya. Putunca de duérmete, coutapia no llores, niña coutapia no llores, niña. Anekpía vas a estar bien, Anekpía vas a estar bien. Putunca, duérmete, putunca, duérmete y sei rupi jolú. Que ya viene tu mamá. Putunca aseruma, duérmete, pajarito blanco. Putunca ausisuaichen, duérmete, pajarito rojo. Putunca de duérmete, serumachen mi blanco pajarito. Wayuu koutapia juche choncala anojopia la juno llores, chiquitica, anezpia jolú desde ahora, vas a estar bien mi ujutpia vas a crecer. Talatacho guinjatpain alégrate con todo macalu tupia ratas yaya lo que tienes, macasa innuntule guaneatpana talatetpia, pues ha llegado un conejito a sirrajetpia numa y vas a reír con él. Putuncachontalee duérmete ya y chayuilla le pusimale ya lané que tu papá no ha llegado. Olojumyalané, kulumainerran salió a cazar, lagartijas. Kulumainerran o lagartijas kunjutunerra pronto comeremos. Putuncamala duérmete, niño putuncamala duérmete, niño Iseyuchi pusica y cachisechi ya viene tu papá con algo antechi jolú ya mismo viene. Jouta a mama anteru jolú y también viene tu mamá, y sea sala azulhun, maiti, cachiserushi ya kaliala y con carne y con maíz, algo traen y putunca duérmete putunca piachancalú duérmete, bebecita. Nojospia keiralun jatuin no te vuelvas lloroncita, anocho y jatupia alégrate, jouchoncala bebecita. Putunca con ne temulia con ne duérmete, mi hermanito temulia con kai mi hermanita putunca mala duérmete, mi niño. Putunca mala duérmete, mi niño temulia chon kai mi hermanita y sei rumaine mamacita ahí viene mamacita y sei rumaine ahí viene shawalimaine nauchiane pulicachon ahí viene, montada en nuestro burrito apulicase chon kai ne en la tardecita, naumolochone montada en morochon naumolochone montada en morochon. Los piapocos y Andrés Reynoso, de Minitas, Guaviare, quien los compiló. Ramón Cuevas, de la comunidad de Minitas, Río Guaviare, quien nos cantó Madudu, Mariposa Azul, Ibénicali, Agüita Dulce y Cristalina. Teodoro Curbelo, de la comunidad de Sirena, Río Guaviare, que nos relató la historia de Xauiquiqueri, el tigre rojo. Rangel Ruiz, del corregimiento de Barranco Minas, Río Guaviare, nos cantó Curuada Isa, los zapatos del cien pies, Zuluairada Caimi, el picoteo del pájaro carpintero, Inutina Macibé, mi pajarita mascota. Los Aluacos y Gundigua Villafañe, en Nagusimaque, Sierra Nevada de Santa Marta. Belkis Izquierdo e Ibet Izquierdo hicieron la traducción y la transcripción. A R.H. Huaco estos cantos y arrullos los relataron y los Kamensasi Taita Salvador Jacanamejo y Bata Narcisa Chintoy narraron y tradujeron los relatos, mientras que Ana Milena Jacanamejo hizo la transcripción en el hogar infantil Bacetem en Bellevna, en el Valle del Sibundoy, Putumayo. Kamsapia Poceolo Suitotos y Horacio Calle y el abuelo Marcelino Guerrero, capitán de Maloca, compartieron con nosotros sus relatos. Ney Guerrero y Toto Nipode realizó la transcripción. Los Huayú y Araminda Epiayú, una abuela, y la joven madre Luisa Epiayú, de la ranchería de Urra y Chichón, cerca de Manaure, La Guajira, donde nos reunimos con ellas. Gregorio Uriana Pusaina, de Manaure, hizo la traducción y transcripción. Huayú y Toto.